carezco, carezco de conciencia. No sé si es inmadurez, pero creo que contigo no sé qué voy a hacer. Este mar lo han sufrido ya. No tengo conflicto, también puedes entrar. Del mismo modo que quiero que te vayas, deseo que me cambies el clima de esta playa. Que vienen, no.